Muchas gracias a los representantes de los medios de comunicación. Agradecerles por su presencia y a través de ustedes queremos informar y denunciar también que el día de hoy, aproximadamente a las 3 de la tarde, se llevó a cabo una audiencia, una acción de protección planteada por el señor Óscar Caranqui, quien se encuentra privado de su libertad por delito de narcotráfico y que había sido trasladado al pabellón de máxima seguridad en la ciudad de Guayaquil. A propósito de este hecho, el señor Caranqui interpuso una acción de protección que el día de hoy se ventiló la audiencia en el juzgado segundo de la niñez y de la adolescencia con el juez Juan Carlos Wilca. De manera sorprendente, hecho que mañana lo denunciaremos también con una queja formal al Consejo de la Judicatura, el juez Wilca, en primer lugar, no permitió una defensa adecuada por parte de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social y obviamente permitió que el imputado, quien incluso habló él y su abogado durante la audiencia, realice una serie de improperios en contra del sistema de rehabilitación social. Y el juez permitió este tipo de cosas, el juez Wilca, y adicionalmente incluso pretendió realizar una serie de acciones en contra de la presencia de nuestra directora nacional de rehabilitación social, la abogada Alexandra Sumar. El juez, de manera inaudita y de manera absolutamente ilegal e ilegítima, y además atentando contra la propia seguridad de los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador, el día de hoy ha señalado que el señor Caranqui, mientras él dicta su resolución, es decir, mientras él cómodamente resuelve lo que en derecho, o no sabemos si en derecho, en realidad vaya a resolver, mantengamos al señor Caranqui en el pabellón A del ex penal García Moreno. Queremos denunciar, por una parte, públicamente, y mañana lo haremos formalmente en el Consejo de la Judicatura, este hecho irregular, y en el cual nosotros adicionalmente vamos a solicitar al Consejo de la Judicatura que se haga una investigación al sistema informático mediante el cual se sorteó la causa, porque llama mucho la atención la actitud pasiva que asumió el juez Wilca el día de hoy, y además benevolente en cuanto a la serie de improperios que se manifestaron en dicha audiencia, en la acción de protección, y obviamente haya decidido, extrañamente, que el señor Caranqui permanezca la noche de hoy en la ciudad de Quito, en el ex penal García Moreno, mientras él dicta su resolución. Esto el gobierno nacional no solo que lo denuncia, sino que lo rechaza. Y asumimos nosotros nuestra responsabilidad, el día de hoy hemos hablado con el ministro del Interior, y al ser este en realidad no solamente un caso específico de narcotráfico, sino en realidad un caso desdeñable de cómo se estaba manejando el sistema de rehabilitación social, con todas las preventas y todos los privilegios que este señor Caranqui, esta persona privada de la libertad por narcotráfico, estaba justamente teniendo en el ex penal, y que descubrimos una vez que fue trasladado a Guayaquil, que no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir, y obviamente vamos a interponer todas las acciones legales, las quejas respectivas, las denuncias penales en contra de este juez, para que se investigue qué es lo que está pasando con la Administración de Justicia y específicamente con el juez Wilca. Esto en función justamente de que aquí no es que nosotros estamos actuando de manera personal contra ninguna persona privada de la libertad. Este es un tema de Estado, donde las personas privadas de la libertad se les garantiza sus derechos, pero de ninguna manera van a tener privilegios. Así que queremos, a través de los medios de comunicación, informar esta situación a la opinión pública y manifestarles que el gobierno nacional, que ya he hablado incluso con el ministro del Interior, actuaremos con mano firme y no permitiremos que ninguna persona, ningún funcionario se vaya por encima de la seguridad de los ciudadanos del Ecuador y por otra parte se mantenga este estado de impunidad. Hacemos un llamado al Consejo de la Judicatura, al presidente, al doctor Benjamín Ceballos, para que se actúe con mano dura en contra de este juez que está pretendiendo burlarse una vez más de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Muchas gracias. Señor ministro, una consulta. ¿No puede repetir el nombre del juez? El juez es el juez segundo de la niñez y de la adolescencia, es el juez Juan Carlos Wilca. ¿Y si se puede corroborar que Caranqui regresa a su celda aquí en el Tribunal García Moreno? El señor Caranqui está siendo trasladado a la ciudad de Guayaquil, porque obviamente nosotros no podemos este momento jugar con la seguridad de nuestro país. El señor Caranqui está siendo trasladado a la ciudad de Guayaquil y ahí permanecerá, porque esta burla que pretende hacer este juez, y obviamente no la podemos tolerar como ecuatorianos. Obviamente que somos respetuosos del ordenamiento jurídico, totalmente de las decisiones judiciales, pero el tema de burlarse de la seguridad de los ecuatorianos, eso no se lo vamos a permitir, incluso a costa de nuestra propia integridad y de nuestros propios cargos. ¿Mañana qué va a acudir al Consejo de la Judicatura? Mire, las implicaciones legales hay que asumirlas desde la perspectiva también que aquí no estamos jugando con un tema meramente legal, aquí estamos jugando con un tema de seguridad ciudadana, y esa seguridad ciudadana es la que prima, y la lucha contra la impunidad. Eso está justamente sobre cualquier punto de vista de un juez parcializado, como lo demostró hoy día el juez Wilca. Señor ministro, ¿mañana qué hora va a acudir al Consejo de la Judicatura? Mañana presentaremos antes del mediodía la denuncia y la queja en contra del juez. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias.